Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¡Qué trampa, pandilla! Continuamos con esta serie de programas dedicados o bueno, ¿cómo podría decirlo? Bueno, este pequeño tributo a los discos, CDs que no tienen nombre y nada más dicen punk, volumen 1, punk, volumen 2. Justo este es el segundo programa que hago. Me parece un poco divertido. Espero que ustedes no digan, ay, pinche huevón, o falta de profesionalismo, ¿no? Por ahí podría sonar, ¿no? De que no, no, ni siquiera me busqué los nombres, ni siquiera dije qué pedo con las bandas, simplemente agarré el disco, empecé a platicar de lo que creo de las bandas de punk o cómo, o qué es lo que pienso más bien de ciertas bandas de punk, ¿no? Creo que, y luego más aparte, ¿no? Que me empiezo a divagar y se va el pedo bien cabrón. Pero bueno, si es la primera vez que me escuchas, espero que tengas un poco de paciencia y que aguantes el pedo, ¿no? Como decimos por acá, por este lado del barrio, ¿no? Aguante el pedo, homie. Y a ver si te gusta, ¿no? Como también dice Big Metra, ¿no? No solamente porque no sea un programa de ¡ale! Ya voy a empezar de mamón. Pero sí, si es la primera vez que me escucha, repito, pues este es un intento de programa de radio, como lo menciona Gina. Un archivo punk también, donde hablo acerca de los discos que tengo, los CDs y algunas otras cosas que van saliendo, ¿no? De por qué me compré tal disco, o qué onda, qué me recuerda, qué etapa de mi vida, o qué hice, ¿no? Justo creo que uno de los últimos programas habla acerca de lo que me pasó en donde me di como soy un idiota. Me postulé como voluntario en una casa de lectura y lo que me pasó, y terminé hablando de la colectividad. Tenía de fondo una banda de punk. Y creo que en este caso, pues es así, ¿no? O sea, creo que últimamente he estado hablando muy, ya no tanto del pasado, creo que estoy hablando ya más de las cosas que me están pasando, el aquí y en el ahora, ¿no? Dicen por ahí. Y pues a ver qué tal resulta, ¿no? En serio que sí me da un poquito de pena, aunque no lo crean, no saber el nombre de las bandas, pero tampoco es algo que me quite el sueño. Creo que, sin tratarme de justificar, pero es parte de estas narrativas audiovisuales salvajes, este NAS que vengo chambeando, ¿no? Y está chido, ¿no? Bueno, para mí se me hace muy chido como que tratar de darle la tuerca, que seguramente habrá chingo de gente que lo hace de mejor manera, pero pues aquí andamos en esta trincherita, estamos en este espacio, estamos aquí en este pequeño espacio de cine, en este pequeño fanzine, en este pequeño cine experimental, en estas pequeñas entrevistillas, pero bueno, estoy exagerando un poquito y ya mejor vamos a escuchar dos rolas y regreso a platicar un poquito más a ver de qué se me ocurre ahorita. We'll be right back. Estamos de vuelta, pandilla, y me gustaría mencionar, ¿no?, acerca de lo que creo o lo que pienso, ¿no?, acerca de al escuchar estas bandas que no sé el nombre, ¿no?, o que y que ni me di la tarea de buscarlo. Sé profesional, James Edad de piedra, pero bueno, me da un poco de pena admitirlo, pero a mi edad todavía sigo aventándome tag. Me late mucho, creo que es una parte de mí que tal vez no he hablado mucho. Acerca de que me gusta pintar desde morro, siempre, o sea, no hice muchas cosas como esos tremendos grafitis que se ven en la ciudad, pero sí me gustaba poner firma, así como mi tag, ¿no? Como decir dónde he pasado, ¿no? Así es que si ven placa 134, algo así, o ven plasta, es mi tag. ¡Ay, acá!, ¿no? Y lo menciono porque creo que también es muy, como que a veces al escuchar otra vez los discos que he estado mencionando, ¿no?, que no sé el nombre de las bandas, que son 5, creo que me recuerda la cuestión de lo efímero que puede ser las bandas de punk, ¿no? Y es algo que creo que es como una, de cierta forma, contestatario el decir también que no se quiere perdurar, ¿no? O sea, ¿perdurar para qué? O sea, todas esas pandillas todas esas bandas, ¿no?, con las que hemos crecido, ¿no?, que han perdurado año tras año, ¿no? Incluso, pues ya se separaron, están muertos. Bueno, algunos están muertos, otros siguen, pero siguen perdurando. O sea, creo que es como una cuestión bien contestataria el como no perdurar tanto, como a lo mejor no estar tanto. O sea, no decir voy a formar una banda para volverme... Voy a decir pura estupidez, lo aclaro, voy a empezar a decir pura estupidez a partir de ahorita. El de voy a formar una banda, vamos a formar una banda y vamos a ser tipo un emperador, vamos a formar una dictadura, vamos a formar aquí un déspota, ¿no? ¿Crees que le llaman a ese tipo de gobernadores donde pasen los años, pasen generaciones tras generaciones, los chingones vamos a ser nosotros, vamos a perdurar, vamos a ser el referente, ¿no?, a las cuestiones de la música, vamos a llenar el Zócalo, vamos a vender discos de a madres, vamos a tener las mejores morras, vamos a ingerir cocaína de la mejor? O sea, me pongo a pensar en esas bandas, ¿no?, con las que crecimos, ¿no?, cómo marcaron, ¿no?, dicen por ahí, ¿no?, que marcaron con su nombre, con las letras de la música, ¿no?, algo así, una estupidez de esas clásicas que se mencionan en las revistas, son las entregas de premios, ¿no?, que dejaron su inmortalizado, ¿no? O sea, se me hace algo a mí, pues, medio justo déspota, creo que había dicho, y muy dictador, ¿no?, esa onda. Y creo que estas bandas de punk que tienen unas 4 o 5 canciones o 2 cassettes de cada uno 6 canciones, o sea, 2 en total, y desaparecieron, ¿no? Se me hace algo muy contestatario. Para mí se me hace una cuestión bien punk, ¿no? Es decir, aquí no vamos a durar, aquí no va a haber un pedo así. Si me escuchaste durante un tiempo, está bien. Si no, pues búscame, ¿no? Igual a lo mejor hasta haces un documental de mi banda y me hablas y pues, formo otra banda y yo la vuelvo a reunir, ¿no? Se me hace así algo muy chido. De que sé que hay bandas que llevan años, ¿no? O sea, de Clash, pero, o sea, ahorita no estamos hablando de esas, sino estamos hablando de esas bandas que... No sé, es que es... A mí me suena que estas bandas a lo mejor ya ni han de existir como tal. O sea, me refiero, no han de estar tocando todavía. A lo mejor me equivoco, que es lo más seguro. Pero para ser sinceros, me gustaría que no tocaran. O sea, que ya fuera así, este disco fue así una rareza, ¿no? O sea, como decir, güey, ¿tienes el disco de tal banda? Pues ya ni existe, sacaron pocos discos. La otra vez estaba buscando, viendo en internet la cuestión de Los Crudos, ¿no? Una banda que para mí marcó una etapa de mi vida y... Pronto voy a hacer un programa. También es que es el disco que tengo de Los Crudos. No es por presunción. Es un vinil. Sí me costó caro, pero bueno, no vamos a hablar de eso. Y son también, o sea, como que son varias canciones. Y a lo que voy con esto es de la cuestión de ser contestatario siendo efímero, ¿no? Lo relaciono mucho con el graffiti, con la cuestión de los tags. De que al menos ya he estado viendo más o menos cada 2 meses vienen a limpiar por estos lugares, por el sur de la Ciudad de México. O sea que sabemos que los que andamos tirando tags, los que andamos tirando stickers, los que andamos tirando mierda y decorando esta ciudad medio culera, nuestra firma, nuestro graffiti, toda esa madre, va a durar mínimo 2 meses, en algunos casos, ¿no? En otros un poquito más, otros poquitos menos. Pero es chido, ¿no? O sea, como que por eso es la cuestión también de la banda que lo anda con la cámara, ¿no? En su celular. Creo que es chido eso, esa cuestión de hacer algo así, ¿no? O sea, como que, o sea, más bien me perdí un poquito. Lo que quería decir era que está chido eso, ¿no? De ser efímero, ¿no? En estos andares. Pongo a pensar ya tantos programas que he hecho de segmento podrido. ¿Cuántos seguirán, no? O sea, lo efímero que también podría ser ese proyecto, ¿no? O sea, o no, o sí, o es algo así como que me suena, ¿no? A lo mejor ahorita dices, bueno, pues tú que hablas de efímero, ¿no? Si ya llevas un ratito. Pero bueno, si lo ponemos en comparación con qué y a beneficio de qué. O sea, realmente creo que el rato que llevo, o sea, hay que también a veces echarse unos porras, echarse también ánimos, es creo que viene muy acompañado de que estamos en el under, ¿no? O sea, como que esta cuestión de, bueno, yo sé si he querido ya terminar con esto, pero hay algo en mí que me llama para continuar. Y es para mí un paliativo, lo he dicho miles de veces, es sin licencia. Sacrificio 69, segmento podrido y ahora un fanzine. Creo que son los 4 puntos importantes en mi vida que me han rescatado, ¿no? O sea, a no perderme, ¿no? Porque imagínense, uno se deja de ser efímero, ¿no? Dice, bueno, pues voy a ser efímero, pero voy a terminar siendo, estar, ¿cómo se podría decir? Continuando una vida bien gris, ¿no? Chambeando en un lugar que no quiero, conviviendo con gente que no quiero, estar pues tomando, o sea, me refiero a tomando para quitarme de decir, güey, vale verga, pinche trabajo culero, para eso preparando, o sea, como que maldiciendo mi vida más de lo que hago continuamente, ¿no? O sea, como que siento que para mí sería ponerme una soga al cuello y si de por sí ya estoy viejo, creo que envejecería el doble de tiempo al paso. Así es que ya no sé por qué lo menciono. Creo que sí. También los pongo. Pues vamos a la verga. Los dejo con otras dos rolas y regreso a despedir este intento de programa de radio. We'll be right back. Llegamos a la parte final, pandilla. Espero que te haya gustado. Y también te doy las gracias, ¿no? Por tu tiempo, por tu escucha y el tratarme de cifrar. Se te agradece mucho, ¿no? También la chanza que le das al Sin Antena, a las NAS, ¿no? A las narrativas audiovisuales salvajes. Y andamos con todo. La verdad es que los pocos recursos que tenemos los ocupamos pues dándole, ¿no? A veces vamos despacio, a veces vamos muy acelerados y otras veces vamos pendejeando. Creo que muchas veces vamos pendejeando en todos los lapsos de velocidad que se puede decir, ¿no? Pero lo chido es que vamos, siento que vamos bien, siento que voy bien. Más bien voy a hablar ya en singular. Es que no sé si hablar en singular porque también hay banda que me ha estado ayudando y sería muy culero, ¿no? No mencionarlo. Aunque ellos han dicho, no me menciones. Así bien culero, ¿no? Sí. No, perdón, han dicho, no me menciones, no digas que yo te ayude. Se da cura eso, ¿no? Ojalá que... Es gracioso. Está chido terminar este programa con una buena carcajada. Al menos yo me reí mucho. Porque ahorita que lo recuerdo, si alguien me lo dijo... no creo que me escuche, pero si me escucha yo creo que va a decir, no lo hubieras dicho. ¡Ah! Era así, lo dijo, no lo menciones que te ayudo. Como diciendo, güey, no mames, no. Por favor, no digas que me junto contigo, carnal. Bueno, del disco la verdad es que me pareció muy chido. Creo que son bandas muy similares, hasta creo que es la misma. No mames, yo estoy bien pendejo luego. Pero bueno, ahí les dejo de tarea. Bueno. Yo también lo voy a hacer mi tarea y ya voy a investigar un poco. La verdad es que no, voy a seguir siendo antiprofesional y voy a hacerlo todo con respecto, como lo he hecho, con mucho corazón, muchas ganas y con eso es lo que me aprende para mí. No cuestiones de profesionalismo, van. Digo que soy en tu vida, no sé ni por qué dije también eso. La neta es que ya mejor voy a descansar un rato, pero los dejo con dos rolas y lo estamos guachando en el próximo programa, en este intento de edad, hacer un tributo a estos discos Pong 1, Pong 2, Pong 3, 4 y 5. Escucha bien cura, banda. Sí, fumé un poquito, por eso me ando riendo también como pendejo. Los dejo con esas dos rolas y los guachamos pronto.